Tambor de mi madre tierra. Florcita querida, contame. Tambor suenan, sonaron tambores, sonarán tambores. Bueno, mucho ruido sí el que ha quedado después de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a analizar qué es lo que se ha visto, qué es lo que se puede decir con respecto a las PASO, tanto en la provincia de Tucumán como una lectura ya más bien general en cara al país. Vamos a saludar a Julio Picavea, él es abogado, es presidente de la ONG Tucumán Propone y además está realizando una maestría en políticas públicas en Universidad Austral. Tome. Así que vamos a saludar antes que nada y a empezar con las preguntas para que empiece a descifrar un poco lo que se ha vivido en este fin de semana. Julio, muy buenos días. Florencia López González y Guido Ferreira, te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Florencia, muy buenos días, Guido, y saludos a toda la audiencia. Hola, también. Julio. Un gusto poder hablar con vos, Julio, y hablar sobre todo de estas PASO, ¿no? Antes de llegar a las elecciones, muchas personas no sabían siquiera qué iban a votar este fin de semana y a nosotros como comunicadores nos preocupaba. Pero a la hora de concurrir a las urnas se ha visto una participación bastante importante, sobre todo si comparamos a Tucumán con el resto del país. ¿Cómo viste vos estas elecciones aquí en la provincia? Mira, como bien decís vos, había mucho desconocimiento, no solamente con respecto a qué son las PASO, sino también con respecto a qué es lo que se votaba. Yo acá siempre hago una distinción entre dos sectores claramente definidos dentro de lo que es la sociedad civil. Por un lado tenés lo que es el círculo rojo. El círculo rojo está integrado por toda la gente que se encuentra muy vinculada a lo que es el mundo político, como ser dirigentes políticos, funcionarios de gobierno, gente vinculada a las universidades, a los gremios, a las organizaciones no gubernamentales, es decir, todas las personas que están atravesadas por el mundo político. Y por otro lado, tenés el gran conjunto de la sociedad civil, que es aproximadamente un 80%, que es gente para la cual la política no ocupa un lugar trascendental, no ocupa un lugar preponderante. Y estos dos sectores, claramente definidos, votan de diferentes maneras. En lo que es el gran conjunto de la sociedad civil, como bien mencionabas vos cuando comenzabas la entrevista, había un gran desconocimiento con respecto a lo que eran las PASO y con respecto a qué se votaba. Sin embargo, hubo una gran participación. Eso ha sido importante. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Pensaba en eso, ¿no? La gente por allí, teniendo en cuenta que fue arriba del 70% a votar aquí en la provincia de Tucumán, a nivel nacional, no recuerdo cuánto ha sido, pero fue bastante también, que a pesar de que no sea decisiva para algunos, la gente se haya lanzado a las urnas. Ahora, la pregunta es, ¿esto es un termómetro de lo que será en octubre, teniendo en cuenta lo que ha pasado? Porque no sé quiénes fueron los ganadores, pero quizás las encuestadoras no dieron en el blanco también, ¿no? Mira, yo creo que las PASO son un indicio de lo que va a ocurrir en octubre, pero sin embargo siempre hay un cierto porcentaje de transferencia de votos de ciertos sectores a otros. Te doy un ejemplo, en el 2015 en la provincia de Córdoba, en las elecciones primarias nacionales para presidentes, el ex precandidato a presidente José Manuel de la Sota hizo una muy buena elección. Sin embargo, en las elecciones de octubre, al perder la interna con Sergio Massa, el 45% de los votos que había sacado José Manuel de la Sota, en vez de pasar a Sergio Massa, que había sido su aliado político, pasaron al actual presidente Mauricio Macri. O sea que siempre hay una transferencia de votos. Lo que creo que puede pasar actualmente en la provincia de Buenos Aires de cara a octubre es que haya una cierta transferencia de votos del sector de Sergio Massa hacia el sector de Cambiemos y del sector de Landazo hacia el sector de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Han sorprendido, Julio, estos números que se han visto por un lado en Tucumán en comparación con las últimas elecciones, las del 2015, y lo que ha ocurrido también en el mapa nacional? Mira, a nivel nacional creo que Cambiemos acaba de consolidarse como una fuerza política nacional. Ha ganado en 10 distritos, haciendo una muy buena elección en lo que son los 5 distritos más importantes del país. Ganó Capital Federal, ganó la provincia de Córdoba, ganó Mendoza, hizo una muy buena elección en Santa Fe, donde perdió por muy pocos puntos, y en Buenos Aires aparentemente hay un empate técnico. Esta es la región con mayor caudal electoral de nuestro país y la más poderosa en términos económicos. Además, dio una sorpresa en San Luis, donde ganó por muy buena diferencia en una provincia donde los Rodríguez A vienen gobernando desde el año 83. Dio una sorpresa en La Pampa, donde le ganó a la lista del gobernador Berna, y dio una sorpresa en Neuquén, donde le ganó al Movimiento Popular Neuquino. Además, hizo una gran elección en Chaco, donde perdió con el justicialismo por muy pocos puntos, y una gran elección en la provincia de Catamarca, donde perdió con la lista de Sadi por muy pocos puntos. Es decir, comienza a consolidarse como una lista, como una gran fuerza a nivel nacional. En la provincia de Tucumán, sí, fue aplastante, en mi opinión, la victoria del Frente Justicialista por Tucumán, y esto lo posiciona muy bien a Mansur de cara a las elecciones de octubre, pero así también lo posiciona muy bien dentro de lo que es la Liga de Gobernadores, ya que lo perfila como un dirigente muy importante con capacidad para poder encolumnar, si se quiere, el peronismo detrás de sí. Ojo, porque también está muy bien Urtubey, que ganó en la provincia de Salta. Eso te iba a consultar. Esta mañana veía, para entender un poco esta situación, el mapa interactivo, ¿no? El mapa del país, los colores y cómo había quedado más o menos dividida esta cuestión de quiénes habían votado a quién. Y en el área NOA y NEA, que siempre ha sido uno de los sectores más golpeados, más vulnerados, y que siempre ha tenido reclamos que se han repetido a lo largo de la historia, hay un mismo signo político, salvo y a excepción de Jujuy, y nos hace pensar, bueno, se había pensado, se ha armado un ministerio dentro de lo que es la nación, como sería el Plan Belgrano, para remediar situaciones e inconvenientes que tienen de raíz el NOA y el NEA, y estas provincias, pese a que se ha creado este ministerio en particular para beneficiarlas, han seguido optando y votando al peronismo. ¿Qué lectura se hace de eso? Mirá, comparto lo que decís vos. Yo creo que la región del NOA y del NEA son las más deterioradas de la República Argentina. Hay una gran diferencia en materia de desarrollo con lo que respecta a las provincias del centro de nuestro país. Creo que el Plan Belgrano no ha mostrado muchos resultados, prácticamente nada en estos 2 años, y eso ha repercutido en las urnas en estas provincias. Como te decía recién, Mansur ha quedado muy bien posicionado a nivel nacional dentro de lo que es la Liga de Gobernadores, ya que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, perdió la elección en Córdoba, y también ha quedado muy bien el gobernador de Salta, Urtubey. Y dentro de los históricos, te podría decir que queda indirectamente bien posicionado también José Manuel de la Sota, ya que no ha perdido la elección porque no participó. Y lo que habría que pensar es qué hubiese pasado si participaba como candidato a diputado nacional en la provincia de Córdoba. Como que sin participar se ha beneficiado. Exactamente, un beneficio indirecto. Como que no se quemó. Mira vos. Ahora, ¿me explicas el fenómeno Carlos Menem? Es increíble, Julio, ¿no? Como, no sé, arriba del 50% creo que sacó así, también, ¿no? También arrasó en La Rioja. Es tremendo, digo yo, ¿cómo sigue eso, no? Claro, Menem aún está frenado por la justicia. Claro. ¿Qué determina la justicia? Sin embargo, el apellido de él, por el solo hecho también de haber sido un dirigente importantísimo dentro de La Rioja y haber sido presidente de nuestra nación, evidentemente sigue movilizando muchísimos votos en lo que es La Rioja. Y aquí en Tucumán, como tercera fuerza, Fuerza Republicana, muy parecido a lo que fue la elección anterior. Sí, evidentemente Fuerza Republicana sigue manteniendo un caudal de votos. Hay un cierto sector del electorado, sobre todo de clase media, que se sigue identificando y vota directamente el apellido Bussi, ya que si nos ponemos a analizar en términos electorales, hablando, Ricardo Bussi prácticamente no hizo campaña. Exacto. Y sigue manteniendo el mismo caudal de votos, o sea que la gente se sigue identificando con el apellido. Otro de los ítems que nos ha llamado la atención tiene que ver con este protagonismo y este caudal de votos que ha tenido la izquierda en estas elecciones, en particular en la provincia. No lo habíamos visto, no recordamos inclusive que la izquierda haya tenido esta popularidad como tuvo en las urnas este domingo. ¿También llama la atención, Julio? Sí, bueno, la izquierda siempre, históricamente, siempre mantiene su caudal de votos. A mí, la verdad, no me llama tanto la atención. Sé que pasó ahora el piso del 1.5% y va a competir en octubre, pero la izquierda tiene ese techo. Lamentablemente no va a pasar el techo ese. Eso es lo que pienso con respecto a la izquierda. Bueno, Julio, la verdad que nosotros hemos quedado muy contentos por un lado, de conversar con vos, de que nos aclares algunas situaciones que muchas veces no entendemos o no deducimos de lo que pasa en Tucumán, lo que pasa en el país, que no siempre es coincidente, justamente lo hemos visto con los resultados de estas PASO, y seguramente te vamos a estar llamando, convocando para hablar de estos temas. Recordemos que en octubre tenemos finalmente elecciones para decidir y para conocer qué es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados y de Senadores en el resto del país, ya de ahora en más. Así que te agradecemos muchísimo por este contacto con Radio Nacional y seguramente vamos a estar comunicándonos con vos en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludo para toda la audiencia. Bueno, allí pasaban las palabras de Julio Picabea, abogado él, estudiante de la maestría en políticas públicas. Vamos a seguir conversando en las próximas jornadas para que nos cuente justamente qué se ve en cuanto a lo que se viene en materia de campaña política. Bien. Porque ahora esto, como decíamos, es un termómetro. Uh-huh. Esto es un antes y se viene el después de lo que vamos a estar viviendo justamente ya arribando a octubre, a estas elecciones en donde vamos a decidir particularmente los tucumanos quiénes van a ser nuestros representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Excelente, Florcita.